Pablo, ¿cómo te va? Buenos días, gusto saludarte. Pato Lobos aquí en el encuentro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pato? Buen día para vos y para todos los oyentes. Bueno, hay una jornada, ¿no? Prevista, tengo entendido que para el miércoles, ¿no? Sí, exactamente, así como lo manifestabas vos, va a haber una jornada provincial de lucha contra los despidos en el Poder Judicial, con el objetivo de lograr la reincorporación de los trabajadores. Esta jornada va a ser este miércoles 9, con movilizaciones y retiros en toda la provincia, desde las 10 hasta las 12 horas, donde estamos evaluando algún tipo de movilización, inclusive la legislatura, para la entrega de un petitorio, inclusive. Tengo entendido que se trata de trabajadores que habían ingresado no hace mucho tiempo, que habían aprobado su ingreso, ganaron un concurso. Hay que decir que uno de los pocos lugares de la provincia, no sé si el único, donde se entra por concurso directo, es el Poder Judicial, porque, a ver, la administración pública en general, la gente ingresa y después de un tiempo que está contratada, rinde un concurso y bueno, y sigue en la administración pública. Pero digamos que el Poder Judicial no se puede ingresar si no es por concurso, es así, ¿no? Exactamente, como le está informando vos, la situación de estos dos compañeros tiene que ver con dos trabajadores que ingresaron por estricto concurso, como ingresan todos los trabajadores dentro de este poder del Estado, y al cual se le suma un requisito más, entendemos nosotros que inconstitucional, respecto de una especie de periodo de prueba. Cuestión que nosotros la venimos denunciando y lo venimos cuestionando en el texto del convenio colectivo de trabajo, porque el único requisito que dice la Constitución Provincial para la estabilidad en el empleo público es la idoneidad. La idoneidad se encuentra verificada y comprobada ante haber rendido el concurso y haber ganado para el cargo que se incluyeron. Y estos dos trabajadores, los cuales objetivamente no tenían ni llegadas tarde, ni falta injustificada, ni sumarios en contra, ni ningún tipo de sanción, para los cuales, paradójicamente, los mismos titulares de organismo habían pedido y habían justificado las horas extra que venían haciendo desde hace 6 meses, terminan siendo cesanteados por este Poder Judicial por cuestiones subjetivas, como pasa siempre. En ese sentido, me parece que hay una irresponsabilidad por parte del Superior Tribunal de Justicia que intenta deslindar responsabilidades y facultades de dirección que le son propias en unas cuestiones que nosotros entendemos que son claramente cuestionables por ser arbitraria y porque sobre todo discriminan y porque no tiene ningún tipo de sustento. Uh-huh. En ese sentido, nosotros planteamos que este periodo de prueba en el convenio colectivo de trabajo tiene que ser eliminado. Nosotros planteamos que esos 6 meses no deben de existir más, y es por eso que el Superior Tribunal de Justicia se levanta sistemáticamente de las mesas paritarias, como sucedió en lo que va del año respecto de la redacción del convenio colectivo. Está. Leía por ahí un comunicado del Superior Tribunal de Justicia que decía que lo que había hecho era aceptar lo que habían sido, no sé si órdenes o sugerencias de jefe de departamento o de determinadas dependencias, o sea, la sensación que me dio es que es una persona la que decide si te vas o no te vas del Poder Judicial, ¿es así? Totalmente, me parece que además no tiene asidero alguno. Si te pones a pensar, por ejemplo, la situación de César Rodríguez, compañero que ingresó, digamos, habiendo rendido el concurso para la ciudad de Cipolletti como administrativo, compañero que rinde para trabajar dentro del Poder Judicial, que luego por necesidad de servicio termina trabajando en el juzgado de familia número 7 de Cipolletti, el cual está altamente cuestionado, digamos, no solo los titulares de organismo, sino también los funcionarios en relación a ese desempeño, al desempeño de ese juzgado, y lo que, con un informe ambiguo, infundado, que para nosotros roza la mala intención, se deja, digamos, o se le da tremenda responsabilidad al titular de organismo de emitir un informe sobre si el trabajador puede o no seguir trabajando dentro del Poder Judicial, cuando en todo caso, en el mejor de los casos, podrá determinar cuál fue, si lo hiciera de manera objetiva, bajo parámetros preacordados, podrá determinar si cuál fue su rendimiento en la mesa de entrada, en todo caso. Ahora, para trabajar dentro del Poder Judicial, habiendo cumplido con el requisito constitucional de la idoneidad para su ingreso, nos parece que obviamente es excesivo, y esta es la disputa dentro del Poder Judicial, donde esta herramienta se usa para perseguir y amedrentar a los trabajadores. Estaba pensando que si el mismo criterio se aplicara con los jueces, por ejemplo, zafaría muy poco, porque hay demoras enormes, hay causas que están prácticamente archivadas y un montón de asesinatos y delitos muy graves en la provincia que nunca fueron aclarados. Digo, habría que echarlos a todos casi, ¿no? Sí, eso es el planteo que hacemos nosotros. Me parece que, sí. Si quieren que sea justo, me parece que en todo caso para nosotros la idoneidad está garantizada y verificada por la Constitución y por haber rendido concurso. Ahora, si no entendemos que pocos funcionarios y magistrados y funcionarios pueden quedar en su función en relación a este tema. Y si a eso le sumamos que inclusive hay un planteo poco feliz o una inacción respecto del Superior Tribunal de Justicia con otros titulares de organismos que a la clara están, como por ejemplo Zornita, el fiscal de Chuelechuel, respecto a los dichos de sobre el Día de la Mujer y demás, me parece que habla a la clara de cuál es el poder judicial que tenemos y cómo se alinea, ¿no?, con viento de cola en esta época neoliberal para despedir trabajadores, digamos, utilizando cualquier excusa. Claro que sí. Te cambio de tema, Pablo. Recién conversaba con la diputada Silvia Orne, que organizó junto con María Emilia María Emilia Sisoria y gente de la CGT, la CTA, las dos CTA organizaron algo muy interesante, un encuentro en el Alto Valle para repudiar los tarifazos, ¿no?, que se está produciendo en la Argentina. Te pregunto si no hay alguna motivación parecida por acá, por estos lados. Mirá, lo que estamos planteando nosotros, y seguramente va a ser motivo de reunión de comisión directiva, en principio para poder definirlo como organización, y para después ser trasladado al resto de las organizaciones gremiales, sobre todo que es donde traccionamos nosotros, la posibilidad de revisar la cuestión salarial. Me parece que no es una cuestión menor, al menos la situación de los tramos, en términos de que este proceso inflacionario que se viene dando de manera descarnada termina pulverizando los salarios, y necesitamos, digamos, tener que hacer un reajuste sin perjuicio del que ya estaba previsto para septiembre del corriente. Así que bueno, estamos afinando los números y fijándonos de qué manera tenemos la capacidad para poder avanzar respecto a ese tema. Perfecto. Gracias, Pablo, y felicitarte, integrás la Federación Judicial Argentina en nombre del CITAJUR, ¿no? Así es, bueno, muchas gracias, es una responsabilidad enorme, que claramente es un reconocimiento al trabajo que ha hecho el sindicato, que en este caso me toca representar a mí, a más de 40.000 judiciales en la Secretaría Gremial, y obviamente en pos de la unidad del pueblo trabajador, y en contra de todas estas políticas que tan mal le hacen a todos los laburantes, digo. Probablemente estas personas que echen trabajadores o que definan este tipo de cuestiones no saben lo difícil que es para muchos laburantes, no solo los laburantes que están que estamos en blanco, sino también los trabajadores de la economía popular, lo difícil que es parar la olla todos los días. Y lo difícil que es también cuando a un dirigente gremial nos toca poder defender a un trabajador o escuchar, digamos, y poner el hombro a los trabajadores que han sido despedidos porque ahora no tienen para llevarle el sueldo y el pan a su casa. Es una situación dolorosa que no nos tiene que desmovilizar, ni mucho menos, sino para eso estamos, para buscar la unidad de acción con los trabajadores que siempre han estado en la calle y para la recuperación de todos los compañeros despedidos, sobre todo los que han sido despedidos por luchar. Bueno, y te han distinguido con una tremenda responsabilidad porque la Secretaría Gremial justamente es la que se ocupa de toda esta cuestión de la relación con los empresarios, en este caso con las patronales, de las paritarias. Mucho laburo viene, parece, Pablo, por ahí, ¿eh? Así es, así que bueno, una responsabilidad enorme, como te digo, que va a ser tomada intentando no solo ser coherente, sino seguir siendo consecuente, que por ahí es lo más difícil. Así que bueno, una responsabilidad que viene de la mano y que no hubiera podido, que no hubiéramos podido lograr jamás sin el apoyo no solo de nuestros compañeros judiciales, sino sobre todo de los compañeros de la Comisión Directiva del CITRAJUR.